senti, se ria igual que no viví. Eres para mí como es el sol para este mundo, que sin tu calor nada tendría luz ni color. Y así diré, porque mi será siempre, siempre la vida.